Yeah. That's the time. Yo, G-Strip. Yo, G-Strip. Yo, G-Strip. Suelta la pista. Suéltate ya, que te quiero ver bailar. Suelta la pista, baila, no pare con el chest twin, hay que darle. Suelta la pista, suéltate ya, que te quiero ver bailar. Suelta la pista, baila, no pare con el chest twin. Sudar, rumbear, hanguear con tu gato suelta. Cuando yo esté en la disco te quiero ver sudar, rumbear, hanguear con tu gato suelta. Suelta, ven que te quiero ver en vuelta, bailando con la pista lenta. Sudas como si fuera atleta, bailas como Dios sandunguea, de arriba pa' abajo como quiera. Cuerpo a mí me envenena, de todas eres la más bella. Suelta la pista, suéltate ya, que te quiero ver bailar. Suelta la pista, baila, no pare con el chest twin, hay que darle. Suelta la pista, suéltate ya, que te quiero ver bailar. Suelta la pista, baila, no pare con el chest twin, hay que darle. Suda en la casa, mami, tú te encuentras bien dura, porque jura que el reggaetón no te desnuda. Esa pasión que cuando bailas perdura, la pena que te pone bien a toda dulzura. Quiero quitarte de una vez la investidura, sabes que cuando me bailas se pone dura, y con ese G-Stream a tu no te me espuma, porque voy pa'lante y con furia. Yo, yo solito, G-Style, lo mismo, G-Style, beat, suelta la pista, suéltate ya, que te quiero ver bailar. Suelta sudar, rumbear.